que vivo, nada me pilla por sorpresa. Quiero salir de esta situación antes de que mi cabeza se resienta. Quiero ver la luz del sol para que queme mi salud. Quiero sentir que estoy vivo. Aún puedo arreglar las cosas. Reacciona, no te quedes ahí. Aún somos libres para decidir que tu voz sea una maleta hasta que quedes sin. Abrir los ojos y ver la realidad. Abrir las alas para echar a volar. Este es tu momento y no te podrán parar. Reacciona, no te quedes ahí. Aún somos libres para ver que tu voz sea un arma letal. Quedes sin adentro.